La ley actualmente que rige el tema de los agroquímicos en la provincia de Santa Fe es de 1995. Es una ley que está totalmente desactualizada, que por ejemplo, cuando fue sancionada ese año, no existía la soja todavía prácticamente en el país como existe hoy. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe es una de las principales productoras de soja y está cubierta de punta por el monocultivo de la soja, y que la actual ley no contempla esa situación. Por eso los vecinos de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe tienen que aguantarse las fumigaciones con los venenos a 20 o 30 metros de su casa. Nosotros lo que estamos proponiendo con el proyecto modificatorio es que las fumigaciones se alejen de donde vive la gente, para que no tengan los impactos que tiene actualmente sobre la salud de los vecinos. Eso es un tema. Nosotros estamos pidiendo 1.500 metros libres de fumigaciones alrededor de los pueblos, de los parques industriales, de las escuelas rurales, de los humedales y de los ríos. O sea, donde vive la gente, que se alejen las fumigaciones de donde vive la gente, y que no te impacte tampoco en los humedales, porque de última el agua que estamos tomando nosotros viene contaminada con glifosato también. Así que, bueno, ese es el pedido urgente para que se trate este proyecto, se apruebe obviamente, y podamos ir a senadores antes de que termine este año.